Instinto de conversación. Félix Krause y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. De Bix van der Beek. Ajá. ¿Eh? Qué bien le salió, ¿eh? Que me gusta mucho. Lo pasamos el otro día y sí. Contamos la historia, nos la vamos a contar de nuevo, del tema de Daniel Salzanos, cuando le dice a su hijo: mis hijos serán trompetistas o no serán, les enseñaré a escribir Bix en los retretes, dice Salzanos. Ay. Trompetista rosarino. Bix van der Beek, un icónico trompetista, uh-huh. Y acá está sonando en Instinto de Conversación. Ay, Natalia Coronel, pretextando que sí. Tiene mal la hora, digamos, hay una excusa que... Yo la veo venir con los pelos revueltos, la verdad. Sí. La camisa abrochada toda descuajeringada. ¿De dónde viene, coronel? Sí, sí. ¿Qué? Joder, no te habías dado cuenta. Tiene mal, abrochada la camisa, coronel. Ah, está peor que yo, coronel. Estamos hablando de la productora general de este programa, Natalia Coronel, que llegó tarde. Para que se está reacomodando los botones, para. Arce, escuché el otro día que usted está usando su risa en otro programa de esta radio. ¿Cómo? Pero yo en el programa que estoy, cuando me río, ¿qué quiere que haga? No, usted tiene la risa, la tiene en exclusividad con nosotros. Ah, mire, no sabía de eso. Por supuesto. O por lo menos póngale un matiz, porque... Le pongo más onda a la que sale acá. Algo para que nosotros tengamos la sensación de que hay una exclusividad. En la otra, mientras con ese sigue abrochando la camisa. Sí, es indescriptible de la escena, ¿no? La productora de espalda dentro del estudio poniéndose bien la camisa. Bueno, es lo que permite la radio hasta ahora. Que la próxima va a tratar de hacer ja en el otro programa, ¿no? Hágale algo. Además, me di cuenta que cuando usted menciona los colores, por ejemplo, verde... Es raro, es un circuito. Eso quedó. Por ejemplo, rojo. Y se le dispara, ¿no? La palabra que menciona un color se le dispara ese espasmo. Quedó extraño. Instalado y no lo puedo manejar. Y pero nunca estudió qué extraño circuito mental hay. ¿Sabe que llaman varias personas que me dijeron, no puedes arreglar tu risa? No, la risa no, pero esto de que a usted le nombran un color y se le dispara. Sí, no sé por qué. Quedó una vez y ya está, me remonto a ese momento y me da risa. Sí. Y si fucsia le digo. No. Ese es un color un poquito más complicado. ¿Qué le parece? Solferino, como el banderín solferino. Por ejemplo, ese es un color, pero usted capaz que no sabe que es un color. ¿Cuál? Solferino. Ahí no se ríe. ¿Solferino? Claro, porque no sabe que el solferino es un color. ¿Cuál es el color solferino? Borravino. No. Bien, ahí estamos. Pero solferino. Solferino. Ferino. Si usted fuera vieja, como soy yo, que soy el adulto mayor, sí. Y hubiera... No, mayor. Y hubiera vivido los años en los cuales uno de los Lyman tenía el banderín amarillo y el otro tenía el banderín solferino. ¡Ay, qué lindo color! No, pero el magenta es. No. Es como el magenta, es el solferino. Solferino. Es un violetongo. El relator, pregúntele a la daga acá si lo cruza algún día. Claro, decía, banderín amarillo, fulano de tal. Banderín solferino. Solferino. Tal. Y dice, listo. Ay, yo mañana voy a decir, discúlpame, ¿tenés una quiero una remera color solferino? No tengo, toma. No tengo claro si esto correspondía, digamos, era azaroso o obedecía alguna forma de distribución del banderín solferino y el amarillo era por jerarquía, por antigüedad o por azar, no lo sé. Mire. No podría decirlo. Bueno, usted sabe que el primero de agosto se inicia la jornada tomándose los menos valientes un té de ruda, como es mi caso. ¿Té de ruda? Sí. Los más valientes, una caña con ruda. Yo lo tomé. ¿Qué tomó usted? Yo lo sorprendí, no se esperaba eso de mí. A ver. Dígamelo. No. Caña con ruda en ayunas. Ah, que, ¿le puedo confesar lo que me pasó? ¿Tiene tiempo? Sí, tengo tiempo. Igual es cortito, no, no es muy extenso. Sí. Yo generalmente voy los jueves a lo de mis padres, jueves y domingos, ¿no? Mm. Este jueves no podía y dije, bueno, voy el miércoles. Claro, el miércoles era 30. El jueves fue 31, había que tomarlo el viernes, la caña, ¿no? Yo trulé mentalmente, como hago habitualmente. Ah, bien, bien. Entonces, claro, mi madre me dijo, tomá, llévate para tomar esto en ayunas el primero de agosto, que tenés que tomar la caña con ruda. Me traje un recipiente chiquitito con la caña con ruda. Ajá. Al otro día, yo estaba convencidísima que era primero. Me levanté y le di a la caña con ruda. Digan que mi madre me mandó bastante, entonces tomé un traguito y quedó restos. Cuando llego a la radio, estaba al aire y veo, empiezo a chequearle y decía 31 de julio. Dije, tomé empezó mal la caña con ruda. Tomé dos días consecutivos. ¿Usted dice que me va a hacer power doble? ¿Efecto power? Una excusa, claro, claro. Hoy me escribe alguien en Twitter y me pone, mire, sí. Me explica el origen más o menos según su versión de por qué se toma el 1 de agosto caña con ruda, por qué el 1 de agosto, y dice, ya más de un día es vicio. Ah, mire, estaría descubriendo un nuevo vicio. Y probablemente sea un nuevo vicio. Me parece que lo teníamos por ahí a Evo Morales hablando sobre este tema. A ver. Estamos convencidos ahora, con esta declaración del Día Internacional de la Madre Tierra, que también el planeta Tierra, la Madre Tierra, tiene sus derechos. Para vivir en armonía con la naturaleza debemos de conocer que no solo los seres humanos tenemos derechos, sino también el planeta. Los animales, las plantas y todos los seres vivos tienen derechos que debemos respetarlas. Lo que nos está pasando ahora con el cambio climático es precisamente por no respetar los derechos de la Madre Tierra. La Organización de las Naciones Unidas es quien tiene que hacer respetar los derechos de la Madre Tierra y otros seres vivos. El gran desafío de las Naciones Unidas del siglo XXI es pensar y velar por los derechos de todos y de todo. Sé que esta tarea no será fácil. Muchas personas van a decir que solo los derechos humanos, seres humanos, tienen derechos. Sé que nuestro planteamiento es difícil de aceptar porque algunos seres humanos se creen el ombligo del mundo y del universo. Pero sé también que al final se impondrá la razón, la sensatez y la realidad. Evo Morales en la Organización de las Naciones Unidas, en ocasión de la proclamación el 1 de agosto como el Día Internacional de la Madre Tierra. Recordemos que con la última reforma constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, en primer término, la ex República de Bolivia asume la denominación de Estado Plurinacional. Esto es un Estado que contiene dentro de su organización política y de un mismo territorio una pluralidad de naciones. Es un avance, es una ruptura con la tradicional asimilación de Estado, territorio y nación. Una nación en un territorio organizado políticamente en uno o más estados, como en el caso de los países federales, la minoría de los países de América, digamos, salvo México, la República Argentina y la República Federativa del Brasil, todos los países de América son países unitarios. Esto es, tienen una sola organización política en el territorio. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, se incorpora el reconocimiento de la diversidad de naciones que se aunan como un solo Estado. Ahora, No es el único país que ha dado este avance, digamos, en el alineamiento de la organización política con la realidad histórica, social y cultural de su tierra. También la Constitución colombiana del año 1991 reconoce que la Organización Nacional de Colombia uh-huh. es una organización pluriétnica, digamos. Hay un reconocimiento uh-huh. de la diversidad de naciones originarias en Colombia, si bien no tienen ni la historia ni la tradición en el sentido de la potencia cultural de los pueblos incaicos o aztecas o mayas, aún así tienen una presencia en la historia de la conformación política de Colombia. Y en el Ecuador, del mismo modo que en Bolivia, este reconocimiento de la estructura sociológico-política, digamos, el origen sociológico de la Constitución, como se llama en el derecho constitucional, ha sido acompañado por una doctrina que va en la clara sintonía con la expresión de Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que es la doctrina del buen vivir. La doctrina del buen vivir no es lo que usted cree, que simplemente vivir en un spa, estar todo el día de joda como coronel, que llegar corriendo con la camisa desabrochada, así que simplemente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de vivir, espero traducirlo de un modo que no sea ofensivo para quienes han formulado ancestralmente esta doctrina, vivir en armonía con el cosmos, vivir en armonía con el universo y a su vez en armonía con el entorno inmediato, con la familia, con la propia comunidad y también consigo mismo. El silencio para poder percibir el entorno, el afuera, y el silencio para poder percibirse a sí mismo. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, pedimos perdón. Arbolito sonando, ¿eh? En el aire de Instinto de Conversación cuando faltan 20 minutos para llegar a las 10 de la noche. Esto era Pachamama. René Carpachay es atamanqueño o atacameño de Atacama. Imagino que será esto, él nos lo va a decir. Atacamaqueño, mamita, qué difícil que es. Es perteneciente a la comunidad política de los Andachusques, si estoy leyendo bien. Es miembro del Foro de Agricultura Familiar de Jujuy y de la Organización Internacional de Comunidades Manejadoras de Camélidos, que son las llamas y estos animalitos tan bonitos. ¿Es verdad, René, lo he dicho bien? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches a usted y a su audiencia. Creo que no muy bien, pero bueno, lo importante es que podamos comunicarnos y de alguna manera poder transmitir a sus oyentes el significado de nuestra cultura, lo que representa para nosotros la Madre Tierra. Bien, René, a propósito, estábamos escuchando hace unos minutos un audio cuando el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia hacía la proclamación del Día de la Pachamama en las Naciones Unidas. Para la cultura andina, ¿cómo podría definir a usted la Pachamama y la relación que la comunidad tiene con esta entidad? Bueno, para nosotros es sumamente importante el respeto a la madre naturaleza, a la madre tierra. Pachamama, en quechua, justamente quiere decir madre tierra. Nosotros entendemos de que somos parte de nuestra tierra y no somos dueños de la tierra. Eso ya nos da una cosmovisión distinta de la naturaleza y de cómo interrelacionarnos con ella. Por eso es muy importante, y el mes de agosto para nosotros los andinos es el mes de la tierra, en el mes en donde nos comprometemos con nuestra madre naturaleza a seguir cuidándola. Por eso para nosotros el primero de agosto es un día de ceremonia. ¿Por qué? Porque nuestra espiritualidad como seres humanos, sabemos que los humanos somos energía y materia, nuestra espiritualidad que alimenta nuestra cuestión energética se basa en la madre naturaleza, en el respeto a la madre tierra. Y en eso nosotros entendemos los pueblos originarios que estamos conviviendo en este estado, de que bueno, tenemos que levantar la voz y explicar al resto de la gente la importancia del cuidado, que es lo que seguramente usted está comentando, lo que debe haber hecho el hermano Evo Morales, el presidente de Bolivia. Justamente leímos a través de los medios el planteo de esta visión distinta. Creo que el mundo occidental nos ha llevado, especialmente en los últimos 400 años, en una carrera loca y que nos estamos acercando peligrosamente hacia el vacío, que es el tema del competir. El competir por el poder, el competir por los espacios, por tener, ser dueño de mayor cantidad de tierras, el competir para poder progresar. Todo nuestro paradigma estaba basado en el tema de la competencia. Y nosotros entendemos desde la visión espiritual de nuestra formación ancestral de que debemos cambiar ese paradigma por el tema del cuidado. Por eso es muy importante, y yo le agradezco de que ustedes desde tan lejos hayan tomado el trabajo de llamarnos, porque es muy importante de que todos los pueblos de la actualidad, para alejarnos de ese suicidio colectivo al que nos estamos acercando desde la humanidad, empecemos a cambiar el paradigma del cuidado. ¿Qué significa? De que debemos cuidar la naturaleza porque en ella se genera la vida, de que debemos dejar de ser hipócritas los seres humanos y decir de verdad que dejemos para las generaciones que vienen es la vida. Y ese compromiso se adquiere a través de ceremonias. Nosotros lo hacemos el primero de agosto en familia, en la casa. Más que agradecer y pedir, es comprometernos con la madre de tierra para esforzarnos, producir, convivir y darle sentido a la vida para seguir sobreviviendo en este planeta. Y bueno, yo creo que esta generación tiene esta responsabilidad histórica, tanto indígenas como no indígenas. René, ¿por qué el primero de agosto? Porque el primero de agosto empieza el mes que para los pueblos originarios entendemos que es el mes de la tierra, cuando se inicia el periodo de la producción, cuando nuestros abuelos nos enseñaron ancestralmente que el mes de agosto hay que cuidarse mucho, porque la tierra está sensible, y bueno, y eso lo vemos, a ver, no hace falta de ser muy leído para decir que en algún momento la tierra tiene convulsiones y ya lo hemos vivido. Entonces, el mes de agosto es el mes del cuidado. Por eso nosotros entendemos que el mes de agosto es el mes de la tierra. Y nosotros en el noroeste argentino, tanto los pueblos originarios como los no originarios, somos muy respetuosos de esta cuestión. Y por eso nosotros decimos que, y ahora estamos un poquito molestos, ¿no? Porque por ahí del Congreso de la Nación han declarado a la provincia de Jujuy como, por ejemplo, capital de la Pachamama, que es más que nada para mediatizar, cuando vemos que candidatos se vienen y hacen toda una cuestión teatral, eso medio que molesta a los pueblos originarios, pero bueno, forma parte de esta convivencia. Nosotros entendemos que hay que respetarla, hay que cuidarla, pero yo creo que en vez de hacer cuestiones así representativas, figurativas, masivas, para llamar la atención, creo que en definitiva sería bueno de que si hay una medidas políticas nacionales, sería bueno que tiendan a esta nueva visión del cuidado, que no se siga explotando a la naturaleza como se hace, que no se siga sobreutilizando y contaminando las aguas, que no se siga avanzando en matar las tierras productivas de las zonas bajas. Y bueno, son todos los planteos que creo que nos tenemos que hacer como humanidad. Y nosotros fundamentalmente tenemos el doble compromiso, porque eso tiene que ver con lo nuestro. Y esto que dice de poner en contraposición, ¿no? Pero si vos cuidás, perdés el desarrollo. Yo creo que eso nos ha llevado a la cultura occidental, que todo con tal de justificar el desarrollo vale todo. Si se contamina, ah, no, pero hay que tener dinero, hay que seguir explotando, no sé, caña de azúcar o cualquier tipo de monocultivo, o hay que hacer la minería, explotar. Cuando sabemos que el mundo ha evolucionado tanto y hoy hay herramientas, hay ciencia, hay tecnología para poder producir y no explotar. Es decir, se pueda cuidar y mantener el medio ambiente. Por eso, dentro de lo que usted leía, yo formo parte de un espacio que estamos organizando, que son comunidades manejadoras de vicuña, desde los 5 países que componen el convenio de la vicuña. Porque nosotros entendemos que los camélidos son el oro que camina, que no contamina y se reproduce, por varias cuestiones. Personalmente, nosotros sobrevivimos hace más de 10.000 años en la zona andina, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aquí en Jujuy, el pueblo atacameño, al cual pertenezco, y mis abuelos se han quedado, han amado nuestra tierra, esta parte, formamos parte de este territorio, justamente porque han aprendido a manejar los camélidos, han aprendido a manejar los salares, han aprendido a manejar la escasez de agua, y fundamentalmente esto que en el mundo andino se conoce como el cambalache, viajar grandes distancias para poder hacer intercambio de productos, y en esos viajes uno realmente dimensiona y valora la importancia del cuidado de la naturaleza para poder sobrevivir. René, usted forma parte del Foro de Agricultura Familiar, esta es una instancia del Ministerio de Agricultura de la Nación. Aprovecho para preguntarle si estos foros y estas aproximaciones al intento de otro esquema de producción distinto al de los agronegocios está en sintonía con esta filosofía y con este, mucho más que filosofía, digamos, con esta cultura, con este modo de vida. ¿Qué evaluación hace usted sobre esta experiencia? Bueno, yo le voy a hacer una pequeña corrección. No es que pertenezca al Ministerio de Agricultura, sí, pero creo que el Foro de Agricultura Familiar es un sueño de la gente del campo, de la gente indígena y no indígena. Y en esto formé parte desde el inicio de estos procesos, que es muy importante, porque hay que asegurar, hay que garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo. Y la seguridad alimentaria no lo garantizan los grandes productores, lo garantizan los pequeños productores de la agricultura familiar, como por ejemplo la papa andina, la quinoa. ¿Sabía usted que la quinoa contiene todas las propiedades que necesita el organismo? Y bueno, eso lo cultivaban nuestros abuelos y sin embargo salió de la producción. El tema de la maca, el tema, bueno, en este caso de los camélidos, la producción que se hace en menor escala, pero es la que verdaderamente garantiza la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros hemos participado de ese sueño como pueblos indígenas, coordinamos con la gente del campo y se materializó, si usted debe hacer historia, en la época de la 125, en la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que en realidad fue un sueño de los pueblos que vivimos en el campo y que es una herramienta válida, porque hasta hace no muchos años hablar del campo era hablar de 4 o 5 grandes productores, como que era lo único que había en el campo. Sin embargo, hay miles y miles de productores que hoy están cuidando, no sé, desde quinoa hasta lechuga, pasando por toda la... Y bueno, todos los productos que se necesitan para garantizar la alimentación de los seres humanos. Y en ese sentido, nosotros seguimos formando parte, lo que hacemos es aportar ideas, y en eso también de cambiar la concepción, ¿no? Porque hasta hace no muchos años era un técnico gringo en nuestros territorios, con 10 o 15 productores pobres, y el técnico gringo era el que decidía qué hacer. Nosotros decidimos ver el mundo al revés, es decir, nosotros como locales, y somos seres humanos, por lo tanto responsables, tomar las decisiones y que los técnicos acompañen a la elaboración de los proyectos, toda la cuestión que tiene que tener con la planificación, la búsqueda de financiamiento, bueno, y en eso estamos trabajando muy bien, por lo menos en nuestro territorio. Se empezó por algo fundamental, que es el tema del manejo del agua, porque yo vivo en un lugar donde es muy escaso el agua. Para darle un ejemplo, hemos hecho un trabajo comunitario de más de 30 kilómetros con pal y pico para llevar un torro de agua que va en una cañería de media, o sea, que se imaginan ustedes, para más o menos 15 familias. Entonces, digamos, ese es el nivel del manejo de agua. Para colmo, nosotros vivimos en un territorio donde el agua está, en partes está altamente contaminada con boro, con varios componentes, y que, bueno, en muchos lugares no es posible el consumo del agua. Sin embargo, hemos hecho un estudio y hemos podido determinar, un estudio muy simple, digamos, hacer análisis del agua, y hemos podido establecer que tenemos lugares que son de buena calidad de agua, por supuesto hay que hacer el manejo. Entonces, bueno, nosotros esos proyectos los estamos armando desde el Foro de la Agricultura Familiar y coordinando con los técnicos de la nueva Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, y por ejemplo este año, si la Pachamama nos permite, se va a hacer una esquila muy importante de las vicuñas que viven en estado silvestre y que se va a hacer un manejo adecuado, digamos, y en eso también es todo un planteo. Venimos desde Bolivia, en donde, bueno, desde el mundo científico se quiere manejar la cosa, y nosotros decimos, hace 6.000 años que la vicuña vive en nuestro territorio, y teníamos miles de vicuñas hasta la década del 70, que es cuando intervino el Estado, y estábamos con las posibilidades de extinción de la especie. Entonces, desde allí, bueno, se formó el convenio de la vicuña de los 5 países, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina, como para hacer un manejo y empezar a cuidar. Y con la participación de las comunidades, afortunadamente, está volviendo a crecer, que es la vicuña tiene una fibra que es muy importante y muy requerido en el mercado internacional y también para nuestras artesanías. Y bueno, entonces empezar a trabajar y vivir bien en complementariedad con la naturaleza y trabajar en la búsqueda del buen vivir. Bien, René, le agradecemos mucho este contacto. Esperemos entonces que sea un mes productivo, que la tierra se porte bien con toda la comunidad, que sea generosa, y también esperemos que esta filosofía y esta forma de ver la vida, que tan bien nos haría a todos nosotros, se expanda por nuestra sociedad. Le mando desde aquí de Buenos Aires un saludo muy fraternal y que todo vaya bien. Igualmente, yo desde los Andes también le mando un saludo fraternal a usted y a toda la gente que está escuchando, y que nuestra madre tierra nos dé la energía suficiente como para entender y poner en práctica este nuevo paradigma del cuidado, que podamos cuidar nuestra naturaleza y que pensemos en nuestros hijos. Y que además esta generación, la suya, la mía, de la gente que nos está escuchando, nos tocó la responsabilidad histórica de salvar la vida en esta única casa que tenemos nosotros, que se llama tierra, que para nosotros los pueblos indígenas es sagrada. Entonces, es sencillamente todos los días pensar, desde levantarse hasta dormir, en el cuidado. Y eso que forma parte de la cuestión filosófica de los pueblos originarios. Y en ese sentido, que nuestra madre tierra nos dé toda la energía que a ustedes le permita llevar, levantar la voz del cuidado a través de los medios de comunicación, y bueno, que eso ha avanzado tanto y que hoy nos podemos encontrar como si estaríamos sentados en una silla y en la otra, a través de los adelantos, porque ahora los pueblos indígenas también usamos los celulares, los medios de comunicación que están al alcance, que es lo que yo creo que nos va a hacer encontrar, no como diferentes, sino como hermanos, porque todos somos hermanos, somos parte de una misma humanidad. Y si tenemos el mismo norte ético, nos vamos a salvar todos y vamos a dejar vida todo para nuestros hijos. Así que en ese sentido le agradezco mucho, señor, y estoy a su disposición. Hablábamos con René Campachay, es atacameño, de la Puna de Atacama, creo que lo dije bien esta vez. Me salió hermoso. Pertenece a la comunidad política de los Andes Chusques, es miembro del Foro de Agricultura Familiar de Jujuy y de la Organización Internacional de Comunidades Manejadoras de Camélidos. Cosechero, lo que estamos escuchando, de Tonelec, cuando faltan 3 minutos para las 10 de la noche. Cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa. Ahí escuchábamos el top de las 10 de la noche, momento de informarnos en Instinto de Conversación con Miguel Ángel Dosasco. Félix Crouse y Rodolfo Jansón, hasta la medianoche por Del Plata. escuche usted, Sergio, que mi única esperanza en este programa de radio, escuche esto, que Dios. Si es que no lo conoce, cosa que me extraña, porque es para un melómano como usted lo conoce, ¿verdad? Bueno, eduquemos un poco, eduquemos al soberano, le ruego, a las chiruzas vamos a educarlas, por favor. Osvaldo Fresedo, un delicioso autor tanguero, este tango de él, ¿qué le parece? Vida Mía se llama, ¿eh? Si habrán tangueado suavecito nuestros padres, mis padres y muchos padres, muchos veteranos con este, es un tangazo tremendo. ¿Cuántos se habrán convertido en padres, no? Inspirándose en este tema. ¿No? Este es un tango delicioso, interpretado por la orquesta de Fresedo. Mira. Con un visitante ilustre, hablando de trompetistas, ¿no? Que hablábamos hablábamos acá de Vic van der Beek hace poco y de el señor José, ¿cómo es que se llama, Diango? Encontramos el nombre completo, sí. José Gómez Romero. Sí, el gallego, ¿vio? Diango. En Barcelona, bueno, nació. Claro. Le digo el año. No, no diga. El 40. Bien, bien, no, por eso me caía bien Diango Catalán, como nosotros los Crows. No, la cosa es que Gillespie anduvo por Argentina. Hicieron estas tomas, son tomas directas, ¿no? Son como se grababa por entonces. Ahí estaba la orquesta plantada. Gillespie con su trompeta con la salida levemente encorvada hacia arriba, ¿no? La característica trompeta de Dizzy Gillespie. Y esa es la grabación, un disco que se llama Rendezvous, que ha sido editado hace algunos pocos años y exhumado del olvido, digamos, esta pieza maravillosa. Algunos de los temas,

niños al jadear. Desde su boca beber de agua dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes. Tráeme que le damos. De alguna manera. Le damos con el culo en la alfombra. Porque, ¿cómo le vas a dar con el culo en la alfombra? El cabezón Gambarte, un guitarrero que linqueño, que andaba por Lincoln, era de Junín, en fin, le hemos perdido el rastro, tenía el estribillo de una chacarera que decía: pinza, martillo y cuchillo, pinza, martillo y cuchillo, porque no hay destapador. Ah, me está hablando del vino. Déjeme que termine con esta obra. Pinza, martillo y cuchillo, pinza, sí. Martillo y cuchillo, porque no hay destapador. La Dama Juana está abierta, la vamos a dejar desierta. Bis. La Dama Juana está abierta, la vamos a dejar desierta. Esto era con un ritmo de chacarera. Ah, mire qué lindo. Año 1980. Jardinero. Mire. Barba larga. ¿Quién? Pelo largo. El señor, no, el juglar, el rapsoda de la pampa, el rapsoda de la pampa húmeda. No sé, un jardinerito, le quedaría lindo. A mí sí, me voy a comprar uno rojo ahora. Mi mujer me amenazó con el divorcio. Para mí es un pretexto. Yo si es rojo lo banco. Todo lo que sea rojo. Ella también es del rojo, tan enferma como usted, y aún así no está dispuesto. No está dispuesta a asistir al espectáculo decadente de verme rojo. No está dispuesta a ver el espectáculo triste de su marido. Y si lo usas, salí solo, ¿no? Claro, sí, me van a usar de conito. ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere recuperarse? No, estoy bien. ¿Necesita una terapia intensiva o algo así? No. Dios mío. En tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció. Ya no sé si el mar descansará. Gente decente no sale sin sacacorcho. Claro, es una idea. El pañuelo, el llavero, el documento y el sacacorcho, lo sabe todo el mundo. Y la billetera. Johnny, nuestro operador, segundo operador, viene, es como el joven mano de tijera, pero es el joven mano de sacacorcho, me parece. Viene con sacacorcho incorporado, incluido. Sí. No estaría mal, ¿no? Así como la pelota es un hueso de Messi. Claro. Hay gente que para la cual el sacacorcho es como una especie de prolongación de un, ¿no? Claro. De algún cartílago más. Viene así como en él. Tengo una duda, Arce. ¿Qué le pasa? Lo primero, ¿le gusta esto? Sí, esto escuchando. Sí. Acá le levanto el pulgar. Sí, los libros de la buena memoria. Sí, me gusta. Yo estoy comiendo un sarma de no sé qué, no tengo muy claro. ¿Un sarma? ¿No sabe lo que es el sarma? No. Una comida, yaguarma, dice. Ah, yaguarma, no, sí. No, ayahuasca era eso, la ayahuasca. Yaguarma sí, lo conozco, sí. De nombre, no he probado. ¿La que la ayahuasca o la yaguarma o el sarma? Ninguna. Bueno, es una cosa como una especie de panqueque, digamos, así. Pero no es un panqueque, más bien parece una tortilla mexicana. Mira. Con una carne que se hace con un calor lateral, uh-huh. Como una pata, por ejemplo, una pata de cordero, y usted la va cortando despacito. Es una comida popular, ¿eh? Los países árabes se comen en la calle, Mira. Y es muy rico. Bueno, bien. Shawarma o kebab, dice Luciana. Y nos impresiona. Mira. Luciana Apacepecena, nuestra nueva productora. Sí. Bueno, solo para impresionarnos con su erudición, Pero yo tengo una tremenda duda, amigos. ¿Cuál es esa? Ayúdeme, duda? Arce, por si favor, le ruego. Sí, estos días es la fiesta del salame Quintero ahí en Mercedes y alrededores. Sí. Tengo un buen amigo, el Pollo Icardi, tanguero, que me manda una foto haciendo un abuso obsceno de la tecnología, en la cual hay un N número de chorizos colgando de lo que un criollo diría la cumbrera del rancho, pero en realidad son de los tirantes, de una habitación destinada a secar los chorizos. Angustiado el tipo porque con este clima ese salamín no se va a secar nunca, digo, porque casi se mata en la productora por sacar una le foto. Un cabezazo. Sí, la vamos a perder. Por favor, no te mueras en mi casa. Escúchame, coronel. Decía, a ver si entendés esto, la pelota de Messi no es tuya. Ella quiso cabecear y no. Sí, Charly García decía, por favor, no te mueras en mi casa, por favor, no te mueras en la radio, si fuera posible. Sí, a vencer heridas leves, decía un amigo mío que había sobrevivido de pedo, sí. La cosa... Sí, hombre, sí, por favor. Bueno, esos salamines colgaban como estalactitas de carne. No le impresiona, no le impresiona. ¡Ah! Colgaban como estalactitas de carne de los tirantes del recinto destinado a secar salamines. Me da mucha impresión. Le voy a decir más, Alejandra, todavía, porque el salamín en su condición húmeda todavía es recto. ¡No! Sí, porque el salamín se vuelve curvo cuando se seca. En su estado original, el salamín todavía... Está como triste, ¿no? Cuando se seca, está como caiducho. No, ya cree, está maduro. Piénselo de ese lugar también. Sí, ahora, pero cuando está todo así gomoso, porque es todavía es carne que no se ha deshidratado y debe secarse, la fuerza de la gravedad lo atrae. Newton en esto nos ha esclarecido a todos nosotros. Sí. La fuerza de gravedad lo atrae hacia el piso. Entonces es un salamín húmedo y es un salamín recto. Muy bien. Cuando el salamín se seca, se empieza a contraer sobre sí mismo y se curva. Todo esto es una introducción para plantearle el verdadero dilema que a mí me preocupa. Y es, ¿por qué razón en los lugares donde el salame tiene una presencia importante, digo, como el de Mercedes, toda la zona de influencia, los que saben de salame dicen, hay que cortarlo, presten atención ahora porque este es el momento importante, ¿por qué cortan? Y le pido a los amigos que están del otro lado tomando todas las bebidas, comiéndose todo y desatendiéndonos a nosotros que somos mártires del aire te acá. Das cuenta. ¿Por qué razón el salamín se corta en diagonal, en chanfle? Usted vio que usted, yo, nuestras familias, nuestros amigos, uno corta el salamín nosotros lo cortamos en 90 grados, agarramos el salamín y le damos transversal. No, acá presumen yo para joderme la historia. Para. No. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué razón los que dicen que saben lo cortan en chanfle? Sí. Yo lo corto redondo. Yo también, soy por supuesto. Sincera. Pero sí, las picadas sí viene como alargadito. Usted me mide el diámetro de la rodaja de salamín que yo le corto y toma cualquiera de los puntos del perímetro de la circunferencia y se va a las antípodas. Igualito. Y es exactamente igual. Claro. Ahora, la gente lo corta en chanfle y te mira como diciendo, así se corta el salamín. No entiendes nada de salamín. Ahora, la duda mía es, ¿esto se hace así por alguna ventaja especial en el sabor o es un berretín estético? El sabor es el mismo. Hay dos elementos posibles. Digo. Uno es la rodaja chanfleada, que transforma en un óvalo a la rodaja. Ya no es más una rodaja redonda, lo que parecería un oxímoron, digamos, una rodaja que no es redonda, ¿no? Que no rueda, porque una rueda que sea ovalada no rueda. ¿Se imagina usted un auto así? Claro. No sería un ovoide. Ajá. Es más grande. Esa es la única ventaja que yo le veo. Sí, usted le sirve una rodaja de salamín cortada a 45 grados y esa rodaja es una rodaja más grande. Desde la perspectiva de quien la come, parece ventajoso. Ahora, desde el rendimiento del salamín, no. Porque en ambas extremidades del salamín, obviamente, cuando usted se empieza a aproximar, preste atención, deje el celular, hace... Bueno, pues es muy serio lo que estoy planteando. Estoy concentrada. No, está chateando con sus múltiples novios, tonterías. La boca. No, le digo de verdad. No, preste atención porque esto es un asunto que a mí me preocupa mucho. 100%. Claro. Atención. Digamos, imaginemos que de uno y otro extremo del salamín, cuando uno empieza a llegar, la rodaja ya no puede tener la longitud que tenía en el medio, digamos, en la desigual. Zona mediterránea, promediando el salamín. Empieza a volverse cada vez más corta, más corta, más corta, hasta que se transforma en rodaja redonda. No, y en un momento se transforma en una cosita gorda chiquitita. Bien, sí, me parece... Porque, pará, déjame explicar. Cuando vos cortás champeado, tiqui, llegas a la puntita, que te quedó gordita y chiquitita. Desarrolle usted. ¿Y por qué no te queda...? No queda parejo como para ser redondo, ¿entendés? Vos venís chanfleado. Sí. Le das chanfleado. Y ese chanfle, o chanfleadito último, te queda como la puntita del salame. Sería la puntita que es más gordita que la rodaja que es más finita. Miguel Dosasco nos va a rescatar desde aquí con Radio Noticias del Plata. A la vuelta, esto puede empeorar, ¿eh? Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Darienzo, el rey del compás, Juan Darienzo, recordarán, el rey del compás, y Sergio hace un gesto como, ¿te gusta Darienzo? Los tangueros paladar negro son un poco, no sé si despectivos, la palabra tal vez sea una palabra un poco dura, digamos que lo ponen en un lugar distinto, un tanto subalterno respecto a Fresedo, por ejemplo, que escuchábamos hace un rato, ¿no? Porque era un tango, pero un tango muy popular, muy... el compás marcado que facilitaba el baile para todos, La orquesta de Darienzo ha hecho bailar en todas las canchas de bochas de la República Argentina a todas las parejas, digo, a mis padres, por ejemplo. Y además era un hombre extremadamente histriónico, ¿no? O sea, se acercaba, marcaba el compás con la pierna y con la mano y acercaba a su... un tipo alto, medio encorvado, y acercaba el oído al bandoneón en un gesto histriónico, digo, no hay otra forma de definirlo. Tal vez un histrionismo natural, ¿no? Como hablábamos de Chávez hace un rato, lo señalaba Enrique Martínez, tal vez parte del espectáculo. Los músicos son un poco actores, tienen esa licencia. Darienzo, pónganlo, búsquenlo en YouTube, hay muchísimo material, es digno de ser visto también. Días pasados estábamos recordando algunas cosas de Charly García, algunas cosas de León Gieco, y hay una frase en el disco de los Orozco, ¿no? De Gieco, donde Gieco menciona Troilo y Grela, es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Lo de Osvaldo Pugliese es muy bien conocido por todos, tipo muy buena onda, al quien los músicos tienen como talismán, como una especie de amuleto que convocamos para que nos traiga buena suerte, del mismo modo que Roberto Goyeneche. La foto esa en la que está Goyeneche dándole un beso a Pugliese es un ícono de la buena onda toda concentrada. Quisimos nosotros utilizar un poco de la buena suerte que emanaba Osvaldo Pugliese en la final del Campeonato del Mundo, pero bueno, no tuvimos nada. Hay otro tango también, ¿no? Bueno, un adiós Nonino medio yumbeado, ¿no? Medio percusivo, por si alguien no lo reconoció, ahí estaba claramente la sonoridad de don Osvaldo Pugliese irrumpiendo con una versión de el vecino de Villa Crespo haciendo el tango de El Natural de Mar del Plata, de Astor Pantaleón, ¿no? Para si alguien dudaba de su condición de tano, Piazzolla. ¿Qué está ahí atrás? A ver, ¿qué hay ahí? Un poco de... sí, Graffelli. Stefan Graffelli. Bueno, estábamos anunciando a Troilo y Grela. Me parece que es el momento, Sergio, de que escuchemos un poco de Aníbal Troilo Pichuco. Se cumplieron un aniversario redondo de su muerte hace pocas semanas. Y fue multi-homenajeado. Roberto Grela, un típico guitarrista argentino del tango. Vamos por ellos. Esto debe ser la trampera, ¿no? Sí, sí. Me callo la boca mejor, ¿no? Yo diría que sí. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Pasado mucho tiempo de la separación. Bueno, esto está listo. Esto está listo. Bienvenido, Juan Antonio Ferreira.